también. Por lo tanto, la economía social, por más, por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué precios hay en la feria? No, el precio del, qué sé yo, nada, el precio del que en ese momento se llega a acuerdo, porque claro, a lo mejor yo tengo otra cosa para venderte, o por ahí te vendo esto barato, pero otro día te cuido los chicos, y son otras categorías. A mí me parece que eso es lo interesante de la economía social, que nos permite pensar un intercambio con otras categorías, no pensando en el precio o con la lógica de mercado. Y eso te permite desarticular otras prácticas también. Bien, porque nosotras, qué sé yo, por ahí hay compañeras, y yo creo que las compañeras más antiguas de la feria, la verdad es que la cantidad de dinero, la cantidad de recursos económicos que pueden sacar de su puesto ya es lo menos relevante. Están ahí porque sienten que un proyecto propio, un espacio de crecimiento, un espacio para la capacitación, para compartir, para poder relacionarse de una manera afectuosa con personas que piensan distinto. Allá imagínate, somos 300, a todas nos gusta música distinta, claro, habemos de distintas nacionalidades, de distintas clases sociales, llegan a veces chicas del Dalvian a vender ropa, otras veces llegan compañeras del Algarrobal, otras veces de acá, y es un espacio, digamos, que hay buena onda, digamos, y musiquita, siempre un espacio lindo, tenemos mucho ojo con mantener siempre un trato agradable, de que la gente se sienta bien ahí. Y eso nos permite, por ejemplo, charlar del aborto sin enojarse, que la compañera que es evangélica pueda charlar con la compañera que es feminista y que se puedan generar, digamos, estos lazos de acompañamiento. ¿Bien? Y eso me parece una tremenda potencia, una potencia muy femenina además, esta de poder resolver los problemas sin violencia, sin agredirse. Y creo que eso ha sido, digamos, uno de los ejes fundamentales para que la feria se mantenga, digamos, de la forma en la que se mantiene, bien que estamos siempre, a medida que pasan los años, nos sentimos con capacidad de poder emprender proyectos más grandes y más complejos. Y hubo un momento en el que también, digo, seguramente los 5 años son años de resistencia, pero hubo un momento en el que podía llegar a dejar de funcionar la feria, sí, ¿verdad? La verdad es que siempre hay intentos de sacarnos. Bueno, el fascismo en esta provincia tiene una gran facilidad para organizarse. Están siempre ahí, ¿viste? Ahora, por ejemplo, aprovecho de contarles a todos para que estén atentos por si hacemos un aullido, claro, un llamado de la selva, porque la plaza nosotros sabemos que va a ser refaccionada, ¿bien? Es un algo que nosotros estamos pidiendo, digamos, desde el consorcio del barrio Cano hace muchísimo tiempo. Hemos detallado cada una de las cosas que pasan en la plaza, que no hay basurines, es un barrio de 2.500 habitantes, hay 5 basurines en toda la plaza, hay 2 o 3 banquitos, un predio entero sin iluminación, los cables, digamos, con las farolas que se la han robado y todos los cables al aire, con corriente. Nosotros hemos tenido que salir a ponerle cartón y cinta, hemos enviado miles de notas, reuniones con la municipalidad. Y sabemos que estas cosas pasan ahí, digamos, en la Quinta no pasa eso. Claro. O sea, las áreas verdes, claro, en otros lugares de la capital tienen otro interés. Bueno, nos dicen, no, vamos a hacer los arreglos de la plaza. Fuimos el año pasado 2 veces a pedir el proyecto a la municipalidad para que nos dijeran cuáles eran los arreglos que iban a hacer. Nunca nos lo han dado. Ahora ya están midiendo la plaza, han levantado la calle hasta la esquina de la Bulón Surmero y la subió al Hospital Lago Mayor. Y recién, bueno, mañana hemos pedido audiencia urgente con el intendente, porque para nosotros es fundamental, digamos, que cualquier arreglo que se haga en la plaza va a tener que ser, ese proyecto tiene que ser conocido por los vecinos. Totalmente. Bien, y además que nosotras como feria no nos vamos a ir de la plaza, aunque la estén arreglando, porque ese es nuestro espacio natural. No nos vamos a ir a otro lugar, no nos vamos a ir con un merendero a otro lugar, con los chicos. Eso ya ha sido una decisión que hemos tomado como organización. Creemos que es posible, digamos, esperemos que nos vaya bien el miércoles la audiencia con el intendente. Pero de algo que sí estamos muy seguras es que nosotras no nos vamos a mover de ahí. Y además, por más que, qué sé yo, somos una feria que siempre levanta las banderas de la no violencia, del diálogo, pero nosotras somos cuerpos que vienen resistiendo toda una vida de violencia. Y a la violencia no le tenemos miedo. La evitamos, pero no le tenemos miedo. Y en esa plaza vamos a resistir lo que sea, pero no nos van a levantar. Así que pase lo que pase, digamos, en ese lugar, la feria va a seguir estando. Esperamos también contar, como siempre, con el apoyo de toda la gente. La verdad es que recibimos siempre muchas muestras de cariño, muchas colaboraciones. Ahora que estamos a abrir por el merendero, también nos han llegado varias donaciones. Y esperamos, digamos, que ese aguante sirva también para poder fortalecer la feria. La verdad es que cada vez que trataron de sacarnos y cada vez que enfrentamos problemas complejos en la feria, eso nos fortaleció muchísimo.